urgente, urgente, urgente, por favor. Control, mandame la ambulancia y los bomberos urgentes a la plataforma 1-2. Ahí te mando todo, Oscar, te mando todo. Habla el guarda, acá en el andén 2, por favor, emergencia. Que manden, doctor. Listo, conforme, mandamos todo. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está el conductor? A ver, contame, contame, 72. Atento, jefe, usted decime cómo está vos, el conductor, por favor. Ya tengo todo perdido de servicio. Tenía el tren aproximándose a la estación, velocidad normal, tipo de frenado, y de repente sentimos el golpe y gente que se vino encima mío, asiento que se vino encima mío, y griterío, gente y desesperación y gente atrapada. No sé ni cómo has nacido, pero si sé para qué, ha nacido Chacarera para averiguar por qué. Y otra vez los muertos nuestros, y otra vez los trabajadores. Porque los que dan su esfuerzo en el campo y la ciudad solo reciben a cambio penas, tristeza y maldad. El amor no está, pero por todos lados, en todos los hospitales nos dicen que no, que no está, que no está, que no está. Y en todos los hospitales te dicen que no hay NN. Si no hay NN, ¿dónde está toda esa gente que está desaparecida, que no saben dónde está, como mi marido? ¿Dónde está? Yo estoy aquí. 50 muertos y más de 700 heridos son los números de una tragedia que roza la desidia y la negligencia. Lejana, pero no lejos, mi alma sigue allí. Si esto hubiera ocurrido ayer, que era un día feriado, seguramente ese coche hubiera impactado y hubiera sido una cosa mucho menor y no la gravedad de lo que fue hoy, que lo constituye un accidente extremísimo y de muchísima gravedad. El secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, dijo que si hubiese sido un feriado, el accidente no habría sido tan trágico. La verdad que Schiavi me da vergüenza. Vergüenza ajena que un funcionario sea tan pelotudo. No, no voy a llorar por ti. Voy a guardarme este recuerdo. Si tuviera que definir el servicio que presta la empresa que su familia explota comercialmente, ¿cómo sería? ¿Bueno, regular o malo? Ese servicio aceptable. Maldigo del bajo suelo, la piedra con su contorno. Maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto. Maldigo los estatutos del tiempo con su bochorno. ¿Cuánto será mi dolor? Las condiciones son pésimas, pero lo que no es pésimo es el negocio. Y yo creo que claro, si uno dice, ¿y por qué pasan estas cosas? ¿Y por qué hay negocio de por medio? El año pasado, la empresa, toda la empresa TVA, recibió subsidios para todas las líneas de transporte que controla por 55 millones de mangos mensuales. Subsidios que el Estado le pagó, que todos los argentinos le pagamos. Y facturó en paralelo, 223 millones de dólares por tarifa directa. Pregunta vos, Chacarera, ¿en nombre de qué, señor? ¿Debe el pobre ser tan pobre y agradecer su dolor? Preguntando, Chacarera, llegarás a comprender que no hay delito tan grande como el de querer saber. Tu destino es, Chacarera, preguntar y preguntar, que se conforman los tontos, no los que saben pensar. Pregunta vos, Chacarera, trata vos.